Nos vamos a ir a una localidad aquí cercana porque se está desarrollando, la verdad, un programa de radio más que interesante, más que llamativo, con temáticas que tienen que ver de alguna manera con esta realidad que nos está atravesando, pero que le han buscado, la verdad, una vuelta original los colegas y los amigos y amigas de Radio Fogón de allí del Hoyo para tener al aire un programa de ajedrez. ¿Es así, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, y saludos a toda la audiencia de 33 de Mano. Y gracias por llamarme, me dio mucho gusto esta comunicación. Y sí, así es, nobleza obliga a los ajedrecistas de la zona, agudizamos el ingenio. Como no podíamos reunirnos en el salón de ajedrez para yo dar mis clases y para poder jugar y competir, así que se nos ocurrió, para no todos los que tengan internet, porque eso también es una realidad acá en la zona, entonces hacer la clase de ajedrez a través de la radio. Y de paso también para jugar algunas partiditas, ¿no? Estamos hablando con Marcelo Greenberg, que es el que lleva adelante este programa de ajedrez por Radio Fogón, por la 97.3 de El Hoyo. El horario ahora le vamos a preguntar bien, si no nos equivocamos, si nos ha pasado, en realidad vamos a contar, recién me acaba de pasar toda la data, Marcelo, así que nobleza obliga. Miércoles, lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas podés escuchar este programa de ajedrez por radio que se llama Jaque Mate al Corona, una expresión de deseo en el título, Marcelo. ¿Y cómo se les ocurrió esto de ponerlo en la radio? La verdad que yo, en el momento en que ahí los amigos y aquí todos los que hacemos este 33 de Mano, cuando nos pasaron la idea que iba a empezar a salir al aire de Fogón, que por otro lado, todos los fanáticos y las fanáticas del ajedrez pueden buscar en la aplicación de la red Enfoque y engancharse a escuchar el programa y por ahí también a jugar algún partido, pero ¿cómo se les ocurrió esta idea de ajedrez por radio? Bueno, en realidad la idea no es originalmente mía. Si hacemos un poquito de historia, en el año 1960, cuando Miguel Tal gana el campeonato del título del mundo, él da simultáneas por radio. Entonces hace una gran simultánea, Europa, Estados Unidos, y por radio él juega contra jugadores muy fuertes, no contra cualquiera. Se podían inscribir, pero solamente él aceptaba jugar con jugadores registrados en la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, que sean muy fuertes. Esa fue una simultánea que dio el ex campeón del mundo Miguel Tal en el año 1960. Anteriormente a eso, hubo una competencia también radial, Rusia-Estados Unidos, terminada la Primera Guerra Mundial, que fue para más o menos la época de la fiebre española o la... una peste española que se llamó, que fue posterior a la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1918. Curiosamente, la Primera Guerra Mundial se había llevado 1 millón de personas a la tumba, sí. Y esta peste española, 4 años después, en el año 1918, se llevó 10 millones de personas, de habitantes. Eso es lo que tiene los registros. Entonces, Estados Unidos y Rusia compiten a través de la radio, ¿no? No se podía, como ahora. Había una cuarentena. Marcelo, y por ahí tener también esto del ajedrez, que es un juego vivo, un juego que en estos momentos en que por ahí nos vamos quedando ahí medio pasivos frente al teléfono o frente a la computadora, despierta neuronas. En tu caso personal, ¿por qué el ajedrez? Ah, sí, bueno, el aprenderlo en la infancia, esa etapa del aprendizaje que tenemos todos, cuando vamos atravesando esa etapa, que es la etapa de educación, cuando nos estamos construyendo, cuanto mayor información tenemos, y sobre todo las actividades que son pedagógicas, como es el ajedrez en la escuela o en el club, con orientación pedagógica, eso te hace de alguna manera... tomar mucho el gusto de la actividad, y después, bueno, la podés desarrollar en forma competitiva en los clubes, y si no, en tu casa, ¿no? O con amigos, de esa manera. Estamos dialogando con Marcelo Greenberg, que lleva adelante este programa de ajedrez por Radio Fogón del Hoyo, Jaque Mate al Corona. Marcelo, ¿y quiénes están participando? Vos me hablabas ahí de diferentes jugadores y reciben mensaje o está participando gente que por ahí no tenía una experiencia directa anterior con el ajedrez. Sí, sí, por ejemplo, hoy se anotaron gente que yo desconozco, ¿no? Bueno, que la estoy conociendo a través de la radio. Vos imaginate, otra de las cosas que nos pasó hoy, que salimos al aire en comunicación así como con nosotros, con un maestro internacional de Buenos Aires, Nahuel Díaz Olivenmayer, y aceptó a dar una simultánea para el día lunes, el lunes próximo, 13, de 16 a de 14 a 16, él va a dar una simultánea a con nuestros cuatro principales jugadores, digamos, a cuatro tableros. Vamos a seleccionar cuatro jugadores que se dispongan a jugar contra el maestro internacional y habrá una simultánea desde Buenos Aires, por el maestro internacional, jugará con cuatro de nuestros jugadores. También tenemos previsto jugar match, y así que aprovechando que vos me llamaste, Fabián, a tu audiencia, si hay algún ajedrecista ahí escuchándote, ya le echamos el guante y podemos hacer un match Bariloche El Hoyo. ¿Qué te parece? ¡Qué desafío, eh! ¡Qué bueno si aparece alguno, la verdad! Hay que animarse, ¿eh? ¿Cómo es la idea ahí? ¿Que se parte de un determinado nivel o yo podría probar, por ejemplo, si puedo engancharme de vuelta con el ajedrez? Veo que el ajedrez a uno le pasa, Marcelo, que por ahí es algo que por lo menos los que tenemos una determinada edad es algo que aprendíamos gracias al conocimiento que nos transmitía alguien de una generación anterior, ¿no? Un abuelo, un tío, en mi caso algunos tíos, que era una manera de tenerme tranquilo en casa, no sé por qué, pero con el ajedrez lo lograban. Con el ajedrez y jugando a las cartas lograban mantenerme quieto un rato sin pensar nada más que salir corriendo a la calle. Y eso, bueno, fue que hizo también que desarrollara otro tipo de maneras de entender este concepto de la inteligencia, pensando en estar un paso por ahí más adelante de lo que va a desarrollar el otro a través de una jugada. Pero hace mil años que no juego al ajedrez, y lo mismo le deben pasar a gran cantidad de gente. Si yo, por ejemplo, quiero probar, ¿tengo posibilidad de probar a ver si estoy como para jugar un partido? Bueno, Fabián, mira, podés probar. Pero no te recomiendo enfrentarte con mis alumnos hoy, porque no vas a llegar ni a la jugada 10. Claro. No me estoy refundando. No, lo que pasa es que también hay que comprender y entender que hay un lenguaje en el ajedrez, ¿no? Sí. Entonces, para jugar por radio es muy importante manejar afiladamente ese lenguaje, porque conforme fuimos atravesando las eras de la humanidad, también se fue actualizando el ajedrez y el lenguaje del ajedrez a llegar al día de hoy. Mira, para sintetizar eso, el ajedrez que nosotros practicamos hoy tiene menos de 25 años, debe tener 22, 23 años, que eso también responde a la famosa, a la siempre pregunta, ¿cuándo se creó el ajedrez? Bueno, el ajedrez que hoy practicamos competitivamente a nivel internacional tiene menos de 24 años. ¿Las características del juego actual, como se está jugando actualmente? Exactamente, exactamente. Que pertenece a la nueva era, a esta era de la información, ¿no? De la informática, no sé exactamente cómo se dice. Y tiene que ver eso, y donde la Federación Internacional de Ajedrez dispuso que las partidas se anotaran en sistema algebraico. Porque vos imaginate, a ver, me voy al año 1475, donde Greco, este gran maestro italiano, por ejemplo, cuando escribía una jugada decía il pidone del obispo de la dona 4 va. Bien, el italiano lo entiende perfecto, pero el ruso no lo agarra ni medio, ¿me entendés? Entonces, claro. Hoy esa jugada se dice alfil C4 y ya está. Entonces se escribe A mayúscula, C minúscula, 4, y todo el globo terráqueo, no importa el idioma, saben que se toma el alfil del rey y va a parar a la casilla C4 y no a la taza de mate cocido. Claro. Marcelo, y entonces los aprendices, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué posibilidad me decías de engancharse con aprendices también de otros lugares a través de la radio? Está buenísimo, la verdad, me da una gana de volver a jugar al ajedrez, bárbara esto. Está espectacular. Bueno, sí, Fabián, verdaderamente esa es la intención. Motivar a todos a practicar el ajedrez de cualquier manera, no necesariamente tiene que ser académico ni tiene que ser profesional tampoco. El que se quiera hacer profesional, por supuesto, es un camino largo, como todo profesionalismo, hay que ir avanzando, algunos más rápido, otros más despacio, pero bueno, se puede. Yo desde que vivo acá en el Hoyo, no hace mucho, desde el 2012, a partir del año siguiente, o sea, a partir del 2013, no puedo contenerme, entonces salgo a buscar la forma de enseñar ajedrez. Y así fue como lo hice, y hace 7 años que estoy dando clases de ajedrez acá en el Hoyo, y bueno, tengo mis alumnos, salimos a competir, sobre todo jugamos los Juegos Nacionales de Evita, todas las etapas, ¿no? Local, zonal, provincial y nacional, cuando se llega, ¿no? Cuando se clasifica, y así. El día lunes nosotros vamos a dar esta simultánea, pero después el maestro internacional va a dar la simultánea con nuestros alumnos. Pero para la parte competitiva, para el match, sí, puedes jugar tranquilamente, vas a jugar perfectamente, entonces vos me vas a decir, mira, yo soy aficionado. Sí. Bueno, yo te pongo frente a vos un jugador aficionado. La característica que tiene de jugar el ajedrez por radio, que vos te vas a sentar frente al tablero y frente al tuyo no vas a tener la cara de tu rival, vas a tener el aparatito, la radio. Claro. Te va a decir la jugada. Entonces, como la radio no puede mover la pieza de la jugada de tu rival la vas a mover vos. Esa es la única diferencia, después todo lo demás es igual. Así es, Fabián. Estamos hablando aquí con... La verdad se me va abriendo la boca cada vez más a medida que me va contando cómo se desarrolla esto. Muy, muy, muy interesante. Marcelo, y la última antes de pedirte después, te voy a pedir que nos repitas día y horario de programa, porque bueno, ya que está esta posibilidad de poder escucharlo a través de la aplicación de la red de Enfoque, está buenísimo que cualquiera se puede enganchar con esto, con el gusto de un programa, o por lo menos de curioso para ver cómo estos tipos están haciendo un programa de ajedrez por radio, cómo se les ocurrió. Bueno, escuchándolo está buenísimo, pero esto nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en lo que le puede llegar a transmitir a los más jóvenes. ¿Qué te parece a vos que le agrega a un chico o a una chica empezar a jugar ajedrez y empezar a entender la lógica de un juego como el ajedrez? Perfecto. En primer lugar es el desarrollo intelectual, ¿no? Inmediatamente después está la cuestión de la educación deportiva, donde está muy remarcado en la disciplina del ajedrez. Antiguamente se llamaba también caballerosidad ajedrecística, que hoy ese término no lo usamos por esta cuestión de no confundir con el machismo, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo muchos alumnos de todas las edades, también, por ejemplo, a veces se acercan padres con niños menores de 6 años, por supuesto, ingresan a las clases, no hay ningún problema. De todas maneras, yo soy un ajedrecista de escuela propia. Eso no quiere decir que yo inventé el ajedrez y cómo enseñarlo. Eso significa que en cada lugar del mundo hay ajedrecistas que solamente se dedican a competir y otros a competir y enseñar y transmitir la disciplina. Ser ajedrecista de escuela propia significa que uno tiene un estilo para aplicarlo en los conceptos del desarrollo del juego. Y como yo vengo del ajedrez clásico, mi escuela es clásica, no deja de ser clásica. Eso... hay mucho para hablar de ese tema. No me voy a despachar ahora de eso porque te ocuparía todo el programa y nos faltarían muchos programas más. Fabián, para sintetizar, sí, es interesantísimo y con mucho gusto, yo soy de la idea de que el ajedrez debe estar escolarizado. Escolarizado claro. Significa que sea una materia escolar. En algún momento era parte de los, cuando uno se quedaba, por lo menos en alguna de las escuelas por la que yo transité, cuando uno tenía la posibilidad de quedarse, era una de las actividades de quedarse en la escuela por diferente motivo, ¿no? Porque tenía que comer y quedarse y hacer un taller, lo que sea. Había ajedrez ahí siempre disponible y era una manera de engancharse también con el juego. Esto de que no sea, también a veces esto de que no sea una obligación, sino una posibilidad, está buenísimo también, ¿eh? Claro, bueno, por ejemplo, de mi parte, a los amigos, mira, el ajedrez es una familia, los ajedrecistas somos una familia, y a la familia ajedrecística de Bariloche, yo les transmito esto de que el ajedrez hay que hacer escuela, y lo conveniente es que esté escolarizado. Entonces, de esa manera nosotros podemos, porque muy distinto sería un taller de ajedrez como mayormente estamos teniendo en nuestra región. Cuando digo región, hablo de no solamente de Argentina, sino de Sudamérica. El ajedrez escolarizado es una serie de materias donde está historia del ajedrez, técnica, física, matemática, etcétera. Hay un montón, claro, hay un montón de conocimientos vertidos a través del juego ciencia, ciencia y arte, que sirve como herramienta para la educación. O sea, es sumamente útil en la educación. Bueno, ese es el concepto principal. Así que sí, lo que vos, tu inquietud, lógicamente sí, que se note en todos. Con respecto a competir por radio, ¿no? Que eso sí. Llama la atención, sí, es verdad, llama la atención. Porque hoy con los sistemas modernos de comunicación que existen, uno se mete en internet, se engancha en cualquier torneo ya organizado, por distintos links, y ya puede jugar. Donde se establece por ahí un ritmo de juego más rápido y se juega un torneo, por ahí en 2 horas se juega un torneo completo, jugó 7 partidas contra 7 rivales. Bueno, la clase de ajedrez, la escuela de ajedrez, la idea no es puramente competitiva, la idea es que aprendan algo, una función del ajedrez en esas 2 horas de ajedrez por radio, ¿no? Y nosotros le pusimos jaque mate al corona por la cuarentena, porque estamos totalmente. Y una variante muy interesante que nos comentó el maestro internacional Nahuel Díaz Hoyenmayer, en la comunicación que tuvimos hoy por radio, anticipándonos para la simultánea del día lunes, la variante de él, la variante del maestro Díaz Hoyenmayer, es el roque. Y esa, según él, esa variante la utilizó el gobierno nacional, el presidente, guardarnos todo en casa, hacer enroque, guardar el rey, tenerlo en seguridad, defenderlo, y hasta que salgamos de la cuarentena, y después sí, vamos a darle con todo, ¿no? Ay, hay algunos que tienen ganas de tirar el tablero igualmente, ¿eh? No sé si está al tanto de la noticia, esperemos eso, está bueno cuidar al rey, sobre todo en este momento en que hay... tiene que tener la cabeza fresca, el rey y el rey de nuestros equipos también, porque veo que en estos momentos se está dando que uno se convierte no en el rey como el tirano, sino como el que maneja determinados lugares cada vez más chiquito hasta llegar al interior de su propia cabeza con esto de mantenerse aislado. Marcelo, la última antes de despedirte. Sí. Ahora, lo que pasa es que es metafórico. No, perfecto. Todo eso, por supuesto que da, bueno, la música que yo elijo para musicalizar el programa también tiene que ver con todo eso, y bueno, ahí está, pero estamos al aire, bueno, decime. No, y repetinos entonces antes de despedirte y agradecerte por tu participación aquí en este 33 de mano, días y horarios en que podemos escuchar ahí por antena en Radio Fogón del Hoyo, o si no a través de la aplicación de Enfoques, este programa Jaque Mate al Corona. Bueno, Fabián, Jaque Mate al Corona va lunes, miércoles y viernes de 14 a 16. Así que a toda la audiencia de 33 de mano, a vos, Fabián, a Julia, a todos los amigos, los esperamos, y a todos los de Bariloche, ya saben, los muchachos de Bariloche, a través de ustedes, que le echamos el guante. Así que no se achiquen, si quieren hacer un match contra nosotros, se comunican con ustedes, los ajedrecistas, y ahí... fijamos un día, la hora ya sabemos que es de 14 a 16, y hacemos ese macho. Aquí en 33 de mano estuvimos hablando con Marcelo Grimberg, conductor, y es quien lleva adelante este proyecto de ajedrez por radio en Radio Fogón, Jaque Mate al Corona, lunes, miércoles y viernes de 14 a 16. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos, Fabián. Hasta la próxima.